si bien hay aulas que son más frías que otras, pero en sí estamos todos cagadísimos de frío. Y organizamos la sentada sin hacer ruido ni hacer tanto escándalo. Es una simple sentada para salir un poco de las aulas y no estar ahí cagándonos de frío. Bien, se pudieron reunir con el director, un poco cuál fue la respuesta ante el pedido este, entiendo que también estuvieron presentando una nota. Sí, dijeron que, el director nos dijo que no era responsabilidad de él, si bien él puede reclamar, pero no puede actuar, o sea, no puede pedir más que vengan a supervisar que no hay gas y todo eso, pero nada, estábamos buscando que al menos nos conecten el gas o vean si pueden al menos prender los calefactores, que bueno, si los prenden muchos salen con olor a quemado o con olor a tierra, o sea, no, ni siquiera es que nos calientan porque nos tiran solamente olor. Bien, recién estuvimos hablando con el director y nos comentaba de que la obra de gas ya se venía haciendo hace tiempo, pero que no se llegó en los tiempos estipulados, ¿no? Porque ya sabemos que venimos de días bastante fríos, hoy particularmente es uno de esos, pero bueno, que hasta por lo menos el martes de la semana que viene no se podría terminar la misma. Sí, nada, hay aulas en las que está calentito, pero no es porque tienen gas o tienen calefacción, sino que es porque le pega el sol y es en mitad del mañana. Todas las aulas están desde las 7 que ingresamos hasta las 9:30, ponele, congeladas, no, o sea, porque hace mucho frío hasta que comienza a salir el sol, que es solamente porque le pega el sol, no es que hay calefacción. ¿Ha pasado otros años de que arranca el invierno y no tienen la escuela en condiciones? Sí, ha pasado. El año pasado creo que también habían aulas que sí tenían calefacción, pero había otras que no. Así que sí, ya ha pasado. Pero esta vez fue todas las aulas. Bien, bueno, entonces hoy están haciendo la sentada. Entiendo que hay algunos que están teniendo clases, otros que están, bueno, más en... ¿Y tienen idea cómo va a continuar? ¿Cuál va a ser el pedido? Estamos esperando que nos den alguna respuesta de parte de los directivos. Ya venimos esperando hace mucho tiempo, la verdad. Desde el año pasado también que estamos pidiendo que nos den respuesta sobre el tema del gas, porque tampoco es que nos dicen, bueno, mañana puede ser que se solucione, o ya sea el lunes o el martes, pero no nos dicen nada, si nos dan gas, si no nos ponen gas, es nada lo que nos dicen. ¿Algún otro problema que esté teniendo la escuela que quieran aprovechar para comentar o el resto está funcionando normalmente? Bueno, el tema del baño del Zoom, no hay agua en los dos baños, no hay luz, recién acabamos de pasar y nada, con la linterna del celular, tampoco hay agua, solamente hicimos y nos fuimos porque no podemos hacer nada. Después el tema de la limpieza a la mañana también, como que no solemos llegar y ponerle, yo apoyo el buzo y me queda marrón de la tierra que hay. Bueno, ahora acaban de solucionar, que ni siquiera es una solución rescatable porque pusieron trabitas en las puertas. Hay 6 baños, estaban solamente habilitados 2, ahora habilitaron el resto, pero ya hay uno clausurado y nada. Es solamente eso, que pedimos que nos den respuesta o que al menos solucionen estos temas. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Estaremos al tanto por lo que nos comentaron ahí. Ya se ha informado esto a los superiores o a los que tendría que tomar la decisión de si las clases continúan o no. Estaremos a la expectativa. Por lo que entiendo, lunes y martes no habría. Sí, lo que nos dijeron es que sí, lunes y martes no habría clases. Pero, a ver, las mañanas están frescas. Estamos pidiendo también de que ya, si no hay clases, lunes y martes, que mañana tampoco, porque las mañanas vienen muy frescas y si bien ya a partir de las 9:30 por ahí que ya empieza a hacer un poco más de calorcito, pero no, es desastroso el frío que estamos pasando nosotros acá adentro. Muchísimas gracias. ¿Quieren comentarme sus nombres y el año? Julieta, quinto segunda. Jazmín, de quinto primero. Chicas, gracias. Gracias.